Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azuri Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es miércoles, es el primer día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 97.846 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud registra 2.803 nuevos casos de contagio, 111 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos sube hasta 3.334. Pacientes recuperados, 42.073. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 30.017 contagios por COVID-19 tras registrar 697 nuevos casos positivos. En las últimas 24 horas le sigue el departamento de Atlántico con 23.360 casos, Valle del Cauca con 9.974 y Bolívar con 9.115. El departamento de Antioquia ya contabiliza 4.442 casos. Y el Ministerio de Salud entregó anticipadamente 305 ventiladores mecánicos a la ciudad de Bogotá, de los 722 a los que se comprometió el gobierno y de los cuales quedan pendientes 292. Ellos son para la ampliación de las unidades de cuidados intensivos. La alcaldesa Claudia López descarta por ahora una cuarentena generalizada en la capital del país. Y al confirmar que la página de la Secretaría de Hacienda presentó fallas, la alcaldía de Bogotá amplió por un día más la fecha en que los ciudadanos puedan inscribirse para pagar por cuotas el impuesto predial. Este viernes 3 de julio se vence también el plazo para pagar el impuesto de vehículos con el 10% de descuento. Autoridades en Garzón, en Huila, investigan el caso de abuso sexual y maltrato contra una menor de 4 años, quien fue hallada por familiares y pobladores en zona boscosa al desaparecer mientras jugaba. Un hombre de 27 años que fue detenido por la comunidad fue enviado a la cárcel. Noticias internacionales. Estados Unidos y Brasil continúan como los dos países más afectados por el COVID-19, con un acumulado conjunto de más de 4 millones de contagios y casi 187.000 fallecidos por el virus. Se sitúan en el epicentro de la pandemia. Entre tanto, Anthony Fauci, el principal asesor de epidemiología de la Casa Blanca, advirtió que el país podría tener 100.000 casos diarios si no se toman medidas. La Cancillería de Bolivia acusa por escrito al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país y de bloquear la cooperación extranjera destinada a la lucha contra el COVID-19 desde su refugio en Argentina, con complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Noticias deportivas. Los estadios del fútbol mexicano albergarán hasta 300 personas entre integrantes de los equipos, directivos, medios y personal de seguridad como medida para evitar la propagación del coronavirus. Esto a partir del próximo 24 de julio, cuando sin público inicie la Liga Mexicana. Son las 4:03. Bienvenidos al mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola, en la máquina de la verdad, el piso 7 en la Torre Sonora. Alejandra Uribe, campeona en cabina. Alejandra, un honor trabajar con usted. Yo soy Azuri Chamá. La mejor disposición. Hoy hay energía deliciosa y la mejor disposición. Un café también sabrosísimo que comparto con todos. Vamos con las noticias que no dan espera. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. La FM. Las noticias como son. Son las 4:04. Bienvenidos, las noticias como son. Hoy tendremos que hablar del tema del desempleo en Colombia. Ayer el DANE, la Dirección Nacional de Estadística, ha reportado que en el mes de mayo la tasa de desocupación en el país fue de 21.4%. Esto equivale a 4.9 millones de personas desempleadas en el país. Escuchemos la voz de Juan Daniel Oviedo, director del DANE. De 4.9 millones de personas que se encuentran desocupadas en mayo, 2.042.000 personas nos dijeron que habían perdido su trabajo por culpa del COVID-19, es decir, el 43.5% de la población desocupada. Vamos a hablar sobre este tema importantísimo y las reacciones. Alejandra Uribe, buenos días, 4-5. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Reacciones que vienen desde Fenalco, en cabeza precisamente de Jaime Alberto Cabal, que señaló que la cifra de desempleo refleja la necesidad de la apertura de la economía en el país. Esto demuestra que no podemos seguir adoptando políticas de encerramiento, que hay que hacer un sano balance entre el cuidado de la salud, el cuidado personal, respetar los protocolos y hacer vida productiva para volver a recuperar este país. 4:05 de la mañana y bueno, tras esa controversia que se generó entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López por la solicitud de nuevos ventiladores, pues llegaron 305 nuevos respiradores mecánicos y por ende, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó por el momento que la ciudad entre en alerta roja y un posible confinamiento general. Hemos llegado a un acuerdo con el señor ministro de Salud, a quien le agradezco, así que ya no vamos a tener 425 ventiladores en 3 meses, porque con eso nos moríamos. Ahora vamos a tener 430 ya para cubrirnos todo el mes de julio. Esto va a lograr evitar que Bogotá entre en alerta roja. El que necesite atención la va a encontrar, sea hospitalaria o sea en unidad de cuidado intensivo, pese a que la situación del contagio, digamos, evolucione. Así que por ahora no tendremos que hacer una cuarentena general, vamos a seguir haciendo cuarentenas focalizadas en ciertos territorios que necesitan especial cuidado. En Colombia son las 4:06, regresamos con este tema, ni más faltaba. Importante señalar que en el mundo a esta hora se realiza la apertura, la reapertura de la frontera España-Portugal, que había sido cerrada por razones obvias de la pandemia mundial. En instantes vamos al lugar de la noticia. A propósito de desempleo, esta vez en materia global, la Organización Internacional del Trabajo reporta que durante la pandemia, escuchen esto, se han perdido más de 400 millones de empleos en el mundo. América, la región más golpeada, con 47 millones de puestos de tiempo completo perdidos. Escuchemos la voz del director general de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. The destruction of jobs is the equivalent of 400 million full-time jobs in the first half of the year, and now hitting particularly hard the Americas, where we see the loss of jobs as being the worst in the world. The average across the world. Son las 4:07. La Organización Panamericana de la Salud, en otro gran titular, estima que más de 430 mil muertos habrá en Latinoamérica y el Caribe en los próximos 3 meses. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias 4:08. Esta es la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:09, las noticias como son, las cifras para entender un poco la magnitud del titular que nos ha ocupado ya hace más de 3 meses. Coronavirus, 10.485.000 personas infectadas en el planeta desde el comienzo de la pandemia, 2.636.000 solamente en los Estados Unidos, siguen Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú, Chile, España. 511.000 personas han perdido la vida por cuenta de las consecuencias del coronavirus, 5.366.000 han sido dadas de alta tras el diagnóstico positivo. ¿Cómo están las cosas en Colombia? Repasemos las cifras. Alejandra Uribe, 4-9. Azuri, cifras que entrega el Ministerio de Salud. En un solo día reportaron 2.803. También los fallecidos ascienden 111 personas fallecieron y también se procesaron 17.282 pruebas. En ese sentido, Bogotá continúa a la cabeza ya con 30.017 casos. También el Departamento del Atlántico tiene 23.360 casos, no sin dejar de lado lo que pasa en el Valle del Cauca con 9.974 casos, también el departamento de Bolívar con 9.116, Nariño con 3.443 y por supuesto Amazonas 2.299 casos. En Colombia son las 4:10 minutos. Alejandro Uribe, ¿cómo estamos de ocupación de camas de UCIs? Las cuentas hubo que reajustarlas con la llegada de los nuevos 305 respiradores. Azuri, pues todavía no se reajustan las cuentas. ¿Por qué? Porque los ventiladores, si bien es cierto, pues ayer se anunció la entrega, hasta hoy empiezan a llegar pues a los diferentes centros hospitalarios y tardan en instalarse por ahí unos 3-4 días, porque usted sabe que son equipos nuevos y también el personal de salud pues tiene que precisamente entender cómo funcionan. En ese orden de ideas, la ocupación de UCI solo bajó un 1%, estamos actualmente en 72,5%, es decir, hay 694 camas ocupadas por pacientes positivos para COVID-19. Creo que son las 4:11 minutos. Vamos a las calles de Bogotá. Hay noticias también del orden nacional. Importante reseñarlas. Lo haremos de inmediato. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. Cuatro, 4:11 de la mañana, vamos a las calles de la capital, bastante frías, pero allí ha estado firme nuestro trasnochador, Juan Manuel Vargas, ¿qué tal? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos hablando de esta jornada en Bogotá, donde anoche se registró un intento de masacre en la localidad de Ciudad Bolívar. Según las versiones preliminares que se conocieron, los hechos sucedieron en la vereda El Recuerdo. Hay tres personas heridas, incluyendo una bebé de tan solo 5 meses de edad y su señor padre de 47 años, así como su señora madre de aproximadamente 20 años de edad. Según indican las primeras hipótesis, al parecer al lugar llegaron algunas personas conocidas como tierreros y estos delincuentes intentaron o agredieron con arma de fuego a estas tres personas que se encuentran heridas de bala en el hospital de Medicine. Sobre los hechos se refirió el teniente coronel Miguel Ángel Cornejo, quien es el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y esto fue lo que dijo. Esta es una familia que vive en zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. En este momento estamos verificando precisamente a qué se dedican y por qué fue o por qué sucedieron estos hechos. Pues en este momento estamos verificando, manifiesta la persona que es el líder comunal de esa zona, está confirmando con las diferentes entidades para establecer realmente la calidad de esta persona. Lo que dice el teniente coronel Miguel Ángel Cornejo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hemos conocido también que esta menor de 5 meses de edad se encuentra en grave riesgo, según han indicado las autoridades médicas. 4:13 y en noticias del orden nacional conocimos una grave denuncia por parte de la exprocuradora regional del Amazonas. Ella indica que al menos 12 niñas indígenas fueron abusadas en ese departamento durante su gestión, que fue entre noviembre del 2017 y septiembre del 2018. Lo grave del caso es que, al parecer, todos estos casos siguen en la impunidad. Esto es parte de lo que dice Elsie Angulo, quien fue procuradora regional del Amazonas. Yo le puedo decir que no es una docena, son muchísimos más, porque en el Amazonas hay un pacto de silencio en las comunidades, todos los corregimientos en el Amazonas tienen este problema. Y hay una negligencia absoluta de parte de los funcionarios, hasta de los funcionarios médicos, para hacer toda la ruta que corresponde para las niñas. Por mí son las 4:14 minutos, Juan Manuel Vargas, muchísimas gracias por la información. Rápidamente, su temperatura, por favor. 35.9, un poco frío, Azul. cuando usted llegó a la Torre Sonora, Alejandra Uribe, su temperatura? 34.6, más frío. Muy bien. Santiago Sánchez, temperatura corporal, por favor. 34.9, Azuri. Nos cuidamos mucho. En RCN, gracias a Juan Manuel Vargas, nuestro trasnochador en las calles de Bogotá. En Colombia son las 4:14 minutos. Esta es la FM. La FM. Las noticias como son. Son las 4:15 minutos. Las noticias como son por cuenta del coronavirus. Y tenemos las voces de los protagonistas de los titulares que a esta hora reseñamos. Importante señalar, Alejandra Uribe, que la ocupación en Bogotá en este momento, pues representa un alivio, toda vez que nos decía usted hace instantes que las camas en las unidades de cuidados intensivos pues están por debajo del 75% tan temido por el tema de la posible alerta roja. Mientras tanto, el presidente Iván Duque asegura que así se tengan muchísimos ventiladores para la atención de pacientes diagnosticados con coronavirus, si no hay disciplina social, pues no servirán de nada. Podemos ampliar todas las capacidades de cuidados intensivos, podemos aumentar todas las pruebas, podemos seguir en todo momento y lugar aplicando medidas de protección, pero seamos claros, si no contamos con esa responsabilidad que nos compete a cada uno, en el lavado constante de manos, en el uso del tapabocas, en el distanciamiento físico y en seguir los protocolos, estaremos poniendo siempre nuestra sociedad y nuestros seres queridos en riesgo. Ayer en los micrófonos de la FM, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, habló en nombre del gobierno, dijo que los ventiladores no se pueden pedir con gritos y recordó la alta demanda de estos equipos en el mundo, una alusión clarísima a la Administración Distrital de Bogotá. Conseguir ventiladores no se hace a gritos, eso se hace con gestión y con inversión. En la mitad de esta pandemia uno no debe estar señalando a los demás, sino asumiendo las propias responsabilidades y trabajando en equipo. Los ciudadanos asumiendo sus responsabilidades, las alcaldías asumiendo las responsabilidades y por supuesto el gobierno nacional asumiendo nuestras propias responsabilidades. Volver a hacer una cuarentena total sería una debacle desde el punto de vista del empleo y el ingreso de muchas familias que hoy lo necesitan. 4:17 minutos, Alejandro Uribe, ¿alguna respuesta a esta alusión de Diego Molano por cuenta de la Administración Distrital? Sí, señor, encabezada de la misma alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter aseguró que recurrir al manido con gritos cuando una mujer deja en evidencia a un hombre poderoso no aporta nada a ninguna discusión. La pandemia del machismo y las violencias contra las mujeres es peor que la del COVID. No la alimentes, usa argumentos, no estereotipos. Ese entonces es la respuesta que le da la alcaldesa Claudia López a estos señalamientos. La FM, las noticias como son. 4:17 minutos, desempleo en Colombia. El Departamento Nacional de Estadística es el organismo encargado de llevar estas cuentas, estos registros, las cifras. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, ayer entregó este balance, que insistimos, reporta 21.4% de desocupación en el país en el mes de mayo, equivalente a 4.9 millones de personas desempleadas. Juan Daniel Oviedo también explicó que la cifra de desempleo refleja una nueva dinámica del mercado laboral que responde a las decisiones de reapertura de algunos sectores no esenciales. Ya no vemos a la manufactura y a la construcción liderando las pérdidas de ocupación. Vemos que la población ocupada está trabajando más horas y, de forma significativa, la población ocupada que está trabajando menos de 20 horas redujo su participación en casi 13 puntos porcentuales entre abril y mayo. Pero mayo todavía no es un mes en el que se resuelva de forma clara qué va a pasar con estos 3.3 millones que tenemos en la situación de inactividad. 4:19 de la mañana y Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, señaló que las cifras de desempleo confirman que no se puede retomar una cuarentena general en el país, ya que agravaría las cifras. No hay la menor duda de que en este momento la estrategia más inteligente es la estrategia de autocuidado y de responsabilidad ciudadana. Todos tenemos responsabilidad con todos. Si no nos cuidamos, no solamente ponemos en peligro nuestras vidas y la de otras personas, sino ponemos en peligro también las condiciones sociales del país, las condiciones de empleo y las condiciones de política social que eventualmente pueda desarrollar el Estado colombiano. La FM con las noticias del mundo. 4:19 minutos en el país, una hora más en Caracas, Venezuela. 5:19 minutos, cita obligada con nuestro amigo y corresponsal permanente Marcos Morín. Titulares a esta hora, por favor. Buen día, Suri y Alejandra. Un gusto saludarlos desde Caracas a 20 grados. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, anunció que en las últimas 24 horas se confirmaron 302 casos de coronavirus en Venezuela para un total de 5.832 personas contagiadas. En este reporte diario detalló Delcy Rodríguez que sigue siendo el estado Zulia y en la capital venezolana las áreas donde más contagios se han dado en los últimos días. Así manifestó también que 127 casos son importados, de los cuales 79 vendrían de venezolanos que han pasado la frontera desde Colombia a Zulia. Marco, regreso con usted en instantes. En Colombia son las 4:20 minutos. Muchos titulares pendientes en Caracas, Venezuela. Déjeme ir un instante a los Estados Unidos, concretamente a la Casa Blanca, con Anthony Fauci, el principal asesor de epidemiología del gobierno de los Estados Unidos. Advierte que el país norteamericano podría tener 100.000 casos diarios nuevos de coronavirus si no se toman medidas. We are now having 40 plus thousand new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around. I'm very concerned and I'm not satisfied with what's going on because we're going in the wrong direction. Clearly, we are not in total control right now. Las noticias como son, esta es la FM, gracias por estar aquí, son las 4:21, vamos a recorrer... La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:23 de la mañana, momento de hacer un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Se registra el primer caso de contagio de coronavirus de un funcionario del INPEC en Jamundí, en el Valle del Cauca, y allí está Diana Villegas. El alcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dio a conocer la confirmación del primer caso de contagio por la COVID-19 en la cárcel de dicha localidad. Se trata de un funcionario del INPEC que se habría infectado en uno de sus descansos por fuera del centro penitenciario. De acuerdo al mandatario, ya se han reforzado los protocolos de bioseguridad. Que se nos presentó el primer caso positivo de un dragoniante de 32 años que se encuentra estable y aislado, y estamos haciendo los cercos epidemiológicos, fortaleciendo esas capacidades, y de primera mano lo que podemos decir es que su contagio se da por fuera de las instalaciones. Ya está, hay una zona en el hospital que está de aislamiento para ambas poblaciones, administrativo y personal privado de la libertad. Estamos extremando las medidas de bioseguridad, haciendo también junto con la Secretaría de Salud del hospital y por supuesto la Secretaría Departamental de Salud, monitoreando permanentemente los niveles y las normas de bioseguridad dentro del centro penitenciario. Vamos a seguir trabajando de manera articulada para reducir los posibles contagios hacia adelante. Por su parte, en la cárcel Villahermosa de Cali hay 687 casos confirmados del coronavirus y 3 personas ya han fallecido, más una que está por confirmar. En Colombia son las 4:24 minutos, esta es la FM, estamos recorriendo el país. Vamos un instante a Medellín, porque abrir los comercios las 24 horas y aplicar el pico y cédula son algunas de las medidas para la segunda jornada sin IVA en el departamento de Antioquia. Paola Gredo, buenos días. Este viernes 3 de julio se vive una nueva jornada sin IVA y precisamente para evitar aglomeraciones en almacenes de cadena en Antioquia, principalmente en el Valle de Aburrá, las autoridades departamentales implementarán varias medidas. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, explicó que tras una reunión con los alcaldes del área metropolitana, todos coincidieron en la importancia de promover las compras por canales virtuales, apoyándose en la circular emitida por el gobierno. Añadió que en principio se permitirá que el comercio esté abierto las 24 horas y se aplicará el pico y cédula para regular la afluencia de público en los diferentes establecimientos. En buena hora, el gobierno nacional expidió la circular que de alguna manera define que las compras de artículos electrónicos y electrodomésticos se realice por las plataformas virtuales. Nos parece que es una decisión acertada. En principio, el próximo día sin IVA, el viernes, la postura que se tiene es que sea 24 horas, que se aplique pico y cédula para regular la afluencia de público a los distintos comercios. Según el mandatario, algunos alcaldes decidieron no aplicar el pico y placa para el servicio público este viernes. Sin embargo, aclaró que todos concuerdan en la necesidad de continuar con la pedagogía y ser estrictos en los controles para verificar el cumplimiento de los protocolos. 4:25 de la mañana, vamos ahora a Barranquilla porque investigan la muerte de un adulto en medio de la calle antes de precisamente tener una cita general. Tatiana Roenes. Un nuevo drama familiar se vivió en Barranquilla con el fallecimiento de un hombre identificado como Gualco Hernández, de 48 años, que murió en las afueras de una sede de la EPS Salud Total tras presentar problemas respiratorios. Elderis Hernández, hija del fallecido, afirmó que no le prestaron la atención adecuada a su padre antes de que muriera. Se acercó un médico, él estaba respirando todavía con dificultad, pero estaba respirando, y el médico lo único que me dijo fue: lo siento, ya no se puede hacer nada cuando todavía estaba respirando. Y el médico se fue, me lo dejaron tirado aquí en el parqueadero. Por su parte, la EPS Salud Total afirmó que sí se le brindó el apoyo médico que era pertinente, sin embargo se encontraba sin signos vitales. Asimismo, indicaron que el levantamiento del cuerpo no les correspondía debido a que ocurrió en vía pública. Cabe destacar que pasaron 6 horas para que se llevara a cabo el levantamiento del cadáver del hombre que era sospechoso para COVID-19. 4:27 de la mañana, momento de ir a Cartagena porque allí se mantiene el pico y cédula y se dará también inicio a la reapertura de más sectores económicos. Angélica Cassiani. Se trata del decreto 0693 del 30 de junio, aprobado por el Ministerio del Interior, en el cual continúa el pico y cédula por un dígito, iniciando hoy 1 de junio con el número 8, y se autoriza la reapertura de nuevos sectores como las peluquerías y actividades deportivas. En el decreto también se estipula que se puede expender bebidas embriagantes, pero se prohíbe el consumo de estas en espacios abiertos y establecimientos comerciales. Frente a la noticia de reaperturar los escenarios deportivos mayores exclusivamente para prácticas de deportistas de alto rendimiento que no impliquen contacto físico, se pronunció Ariel González, vicepresidente de la Liga de Atletismo de la ciudad. Los deportes que están autorizados por el Ministerio de Deportes y Ministerio de Salud en Cartagena son atletismo, tenis de campo, levantamiento de pesas, surf, canotaje, esquí náutico, vela, tiro deportivo, ciclismo, actividades acuáticas y subacuáticas y patinaje. El vicepresidente de la Liga de Atletismo expresó que los protocolos para el inicio del entrenamiento ya se encuentran establecidos. Ya se hicieron los protocolos en una reunión hace 2 semanas y en cuanto a eso se tomaron algunas medidas, la cual se les expidió también a Lider y a Iderbol, en el cual los deportistas tienen que cumplir con un protocolo. Con lo referente a las peluquerías, el alcalde expresó que se deben registrar en las páginas dispuestas por la alcaldía de la ciudad, en la que se procederán a ingresar información sobre el personal, certificado certificado de existencia, registro mercantil, los protocolos de bioseguridad y se establecerá un horario de apertura de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4:28, continúan llegando más venezolanos al Parque del Agua en Bucaramanga. Ingrid Jaimes, buenos días. Con el paso de los días, la situación empeora para cerca de 400 venezolanos que se encuentran en el Parque del Agua a la espera que el gobierno de Venezuela les permita ingresar a su país. Los niños y las personas de la tercera edad son los que más aguantan hambre y otras necesidades. Por eso piden que las autoridades colombianas intervengan para su posible retorno. Se fueron 100 y llegó el doble, eso es lo que pasa. Hay muchos compatriotas que vienen en camino luchando por llegar a su destino. La semana pasada salieron como 100 personas de acá y vienen llegando aproximadamente entre ayer y hoy, han llegado como 150 personas más que no están censadas en este alojo que tenemos acá en Bucaramanga. Bueno, la noticia que tenemos ahora es que están esperando poder coordinar para poder desalojar esta zona. Ya no quieren tener más venezolanos acá en esta zona debido a que es una zona muy vulnerable y la están viendo de mala manera. Sin embargo, esa situación de sobrepoblación venezolana en el sector del Parque del Agua y en los alrededores también dificulta la tranquilidad de los residentes de los edificios, que deben soportar diferentes circunstancias como riñas o altercados entre ellos mismos al defender sus lugares. La FM, las noticias como son. Escuche La FM en el canal 992 de DirecTV. Esta es La FM. Lo que usted necesita saber cada media hora en La FM. Hoy es miércoles, bienvenidos al mes de julio, el primer día de este mes del año. Noticias en La FM, a esta hora los titulares. El director del Departamento Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, entrega las cifras de desempleo y en el país. En el mes de mayo fue del 21.4%, esto equivale a 4.9 millones de personas desempleadas en el país. De 4.9 millones de personas que se encuentran desocupadas en mayo, 2.042.000 personas nos dijeron que habían perdido su trabajo por culpa del COVID-19, es decir, el 43.5% de la población desocupada. 4:31 de la mañana, entre tanto, la Organización Internacional del Trabajo reportó que durante la pandemia se han perdido más de 400 millones de empleos en el mundo. América Latina es la región más golpeada, con 47 millones de puestos de tiempo completo perdidos, una caída del 18,3% frente al descenso mundial del 14% en el segundo trimestre. Y al término de la sexta reunión del año, la Junta Directiva del Banco de la República anuncia nueva reducción en la tasa de interés de 0.25 puntos porcentuales, por lo cual pasa de 2.75 a 2.5%. Así las cosas, la tasa de intervención del banco emisor se sitúa en 2.5%. Y la agencia calificadora de riesgo Moody's mantuvo estable la nota crediticia de Colombia en Ba2 con perspectiva estable, manteniendo el grado de inversión ante el mundo. Tras un acuerdo con el Ministerio de Salud, con la entrega de 305 respiradores mecánicos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descarta por el momento que la ciudad entre en alerta roja y en posible confinamiento general. La ciudad seguirá con cuarentena focalizada en localidades más afectadas por COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que si persisten las condiciones actuales, Latinoamérica y el Caribe registrarán más de 400.000 muertes por COVID-19 para el 1 de octubre. Además, también aseguró que Colombia llegará a su pico más alto en los próximos 15 días. Son las 4:32 minutos. Noticias con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Ha criticado duramente a China por aprobar la ley de seguridad que termina con la autonomía de Hong Kong. Anticipa que la administración de Donald Trump no se quedará con brazos cruzados y tomará nuevas medidas al respecto. Amanecerá pronto en Colombia, 4:33. Amaneció ya en Europa. Llega el sonido desde Euronews, el servicio en español. La Unión Europea ha criticado con dureza la decisión de Venezuela de expulsar a su embajadora. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, amenaza con tomar medidas similares. Creemos que la decisión de dar 72 horas a una embajadora de la Unión Europea en Caracas para abandonar el país requiere medidas de reciprocidad, pero todavía no puedo definir cuáles serán estas medidas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsó el lunes a la embajadora europea después de que Bruselas anunciara la adopción de nuevas sanciones contra 11 dirigentes afines al régimen. 4:33 de la mañana y la Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación contra el empresario Alberto Romero Riveros, ex representante legal de la empresa TicketYa, por su presunta participación en la reventa de boletería para los partidos de la eliminatoria de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018. Son las 4:34 minutos, amanecerá pronto en Colombia, gracias por estar aquí. Las noticias como son en la FM, nos encanta despertar juntos, gracias. Todas las noticias en la FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana y bueno, ya conocimos más adelante la noticia en la que la alcaldesa Claudia López definitivamente descarta una cuarentena estricta aquí en la capital del país. ¿Por qué? Porque llegaron 305 ventiladores nuevos a Bogotá, es decir, que llegan 425 nuevos ventiladores entre estas dos semanas para la capital del país, lo que da precisamente un espacio en la UCI, en la ocupación de la UCI en Bogotá. Sin embargo, hoy registramos el 72,5% de esta ocupación, porque si bien es cierto, ya tenemos las UCI, aún no han sido instaladas y tardan cerca de 3 días aproximadamente. Mientras se hace la instalación, se llevan a los centros hospitalarios y por supuesto se hace toda la formación de aquel personal de salud que se enfrenta a nuevos equipos. Entre tanto, pues también empiezan algunas medidas, se retoman algunos pagos. Le recordamos a nuestros oyentes que el próximo 3 de julio vence el plazo para el pago del impuesto vehicular con el 10% de descuento. Entre tanto, ayer también se vencía el plazo para el pago del impuesto predial para que usted se inscribiera por cuotas, pero hubo un colapso de la Secretaría de Hacienda de su página, por lo tanto habrá nuevas fechas para que las personas pues puedan vincularse a este beneficio. Y también más noticias en Bogotá, porque si usted no había hecho la revisión tecnomecánica, desde hoy volverán a pedir la revisión en las calles de la capital, y todos los detalles los tiene Daniel Arias. El subsecretario de Gestión de la Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, Leonardo Vázquez, aseguró que desde el próximo 1 de julio serán sancionados los conductores de vehículos que circulen con la revisión técnico-mecánica vencida, y estos serán inmovilizados si circulan por la ciudad sin el requisito. Vázquez recordó los plazos para esto y aseguró que a quienes se les venció durante la cuarentena y están matriculados en Bogotá tienen una fecha diferente. Recuerden que esta fecha límite es para todas las personas que estaban matriculadas fuera de Bogotá. Para todos los matriculados en Bogotá, la fecha límite es el 16 de julio, así que invitamos a todos a que agenden su cita en las diferentes sedes de la ciudad y con tiempo realicen este trámite para que no haya aglomeraciones ni problemas de congestión en todos los sedes. Desde allá aseguraron que se deben agendar las citas en los distintos centros para esto y recomendaron que se haga para que el vehículo esté en buen estado y puedan evitar siniestros viales en medio de la reactivación económica que se realiza en la capital colombiana. La FM con las noticias del mundo. 4:37 minutos en Colombia, una hora más en Caracas, Venezuela. Tenemos titulares pendientes, volvemos con usted, Marcos Morín, Caracas. Gracias, Azuri. La Asamblea Nacional Venezolana ratificó ayer la propuesta de acuerdo político y ruta integral formulada por el Parlamento y el presidente interino Juan Guaidó, que establece la convocatoria a elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. En la sesión ordinaria, el ente legislativo aprobó un acuerdo que reconoce la necesidad de reintegrar todas las ramas del poder público y rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina la Constitución. Recordemos que recientemente el régimen de Nicolás Maduro ha elegido una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, los cuales tienen pensado realizar elecciones parlamentarias para el próximo mes de diciembre. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, también información deportiva aquí en la FM. Nairo Quintana Nairo Quintana y Egan Bernal participarán en la carrera virtual del Tour de Francia que iniciará el próximo fin de semana. Carolina Castellanos. Una nómina de lujo integrada, entre otros ciclistas, por Christopher Froome, Nairo Quintana, Egan Bernal y Romain Bardet estarán participando este mes de julio en el Tour de Francia virtual caritativo. En total serán ciclistas de 23 equipos masculinos y 16 femeninos quienes correrán durante 3 fines de semana de ese mes. Serán 6 etapas más o menos de 23 kilómetros a 48 kilómetros en una plataforma virtual. La idea es recaudar fondos, obviamente, para ayudar a lo que fue ese impacto provocado por la pandemia de la COVID-19. Recuerden que la competencia real estará comenzando el 29 de agosto y terminará el 20 de septiembre, y que además uno de los nuestros, Egan Bernal, estará defendiendo la camiseta de campeón. En Colombia son las 4:39 minutos, Alejandra. Si le leo este titular, ¿usted cómo reacciona? Maradona. Nombre que suena fuerte para dirigir la selección de España. No. ¿Punto? No, no, no, no, no. ¿Qué? No. ¿No me creen? Descartado. Ha sido postulado y parece que tiene seguidores y que no está tan mala la idea. Trascendieron declaraciones en España que prenden las alarmas en el fútbol en este país, también en Argentina. Todo porque Diego Maradona suena como posible director técnico de la selección mayor ibérica, pensando en la Eurocopa del próximo año. Diría su madre, Alejandra Uribe, amanecerá y veremos. En Colombia son las 4:40 minutos. En instantes vamos a hacer un paseo delicioso por las salas de redacción de diferentes medios en todo el planeta. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. RCN, nuestra tele. Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM con las noticias del mundo. Colores de la Unión iluminaron la puerta de Brandenburgo. Esta mañana también se ha izado la bandera comunitaria. El Brexit, las consecuencias de la pandemia y el cambio climático van a marcar estos 6 meses de presidencia rotativa alemana. Europa nos necesita como nosotros necesitamos a Europa. 4:42 minutos. A partir de hoy Alemania asume su segunda presidencia rotatoria rotativa de la Unión Europea. Angela Merkel, la líder más anciana en la Unión Europea, más capaz dicen muchos, se ha expresado sobre el tema Y sorprende su viraje en el sentido de que los europeos deben ayudar a los europeos, incluso con fondos comunes. En Colombia son las 4:43, estamos recorriendo salas de redacción, titulares de la prensa internacional. Alejandra Uribe. Recorremos más titulares, esta vez con la Organización Panamericana de la Salud, también en cabeza de Carissa Etienne, que advirtió que si persisten las condiciones actuales, Latinoamérica y el Caribe registrarán más de 400.000 muertes por el COVID-19 para el primero de octubre. Además, aseguró que Colombia llegará a su pico más alto en los próximos 15 días. Countries such as Chile and Colombia will be seeing their peak of cases between now and mid-July, whereas Argentina, Bolivia, Brazil and Peru will see it at some point in August. ¿Se ha convertido Ucrania en un eldorado de vientres de alquiler low cost? La acusación formulada recientemente por defensores de los derechos de los niños vuelve a poner este asunto en el centro de la polémica. Ilegal en la mayoría de los países europeos, pero autorizada y en pleno auge en Ucrania, la gestación subrogada es para muchos la última esperanza de tener hijos. Son las 4:44 minutos, información desde Ucrania con Euronews, son las 4:44 minutos. Vamos al Oriente Medio hoy. Se podría producir, algunos ya lo descartan, una importantísima noticia en Israel por cuenta también de los Estados Unidos. El plan de paz para el Oriente Medio que incluiría la anexión de territorios en Cisjordania. Estamos muy pendientes de ello. Vamos a la Radio Nacional de Israel, el servicio en español que hasta ahora llega a la FM. Shalom, shalom, queridos y queridas oyentes, Brujim Abaim, y muy bienvenidos a este nuestro encuentro diario aquí en Kan, la radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró en una conversa a miembros del Likud que la anexión de territorios no se pondrá en marcha el 1 de julio. 4:45, Radio Nacional de Israel, pero también vamos a Estados Unidos porque en medio de la preocupante y el preocupante avance de la pandemia en este país, el candidato demócrata de la Casa Blanca, Joe Biden, decidió no hacer actos públicos de campaña para la presidencia. This is the most unusual campaign I think in modern history in that but I start off with the premise, Mike, that I'm going to follow the doc's orders, not just for me but for the country. And that means that I am not going to be holding rallies. La FM con las noticias del mundo. Son las 4:46 minutos, estamos recorriendo las salas de redacción de la prensa, la radio y la televisión mundial. Viajemos a Argentina, es muy fácil adivinar el titular que hasta ahora menciona la televisión nacional 24 horas. El tema, sí, Messi. Lionel Messi, sí, para vos, Vichy. Mira, esto se daba, recién terminó por la Liga Española, el empate del Barcelona en el Camp Nou frente al Atlético Madrid. El equipo del Cholo Simeone llegó de penal y picándola, Fede, frente a Oblak, el arquero del Atlético Madrid. No podía ser un penal y nada más. Un penal con características de genio, claro. Pinchando la bocha. ¿Qué opinas, Vichy? No, espectacular, me encanta. Gol 700 de Messi, de esta manera. Y de penal. ¿Quién le corta el pelo a Messi? ¿Qué opinas del corte de pelo? Nuevo corte de pelo, exactamente. Ves, ahí no tiene problemas. Ahí está. Llevalo 700 goles en 862 partidos, 630 con la camiseta del Barcelona. Importantísima la pregunta de la colega en Argentina, Alejandra Uribe. ¿Quién le corta el pelo a Messi? 700 goles. Son las 4:47 minutos de Argentina. Vamos a Chile. Esta es la televisión 24 horas. Nuestra primera responsabilidad es proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Pero también tenemos que proteger los empleos y los ingresos de las familias chilenas durante este periodo. El canal 24 horas de Chile a esta hora reproduce la locución de ayer en la tarde del presidente Sebastián Piñera sobre las medidas que hay que tomar para el coronavirus. 4:47, Alejandra Uribe. 4:47 de la mañana, ahora vamos con nuestros compañeros de Teleamazonas. El COE Nacional dispone la apertura de cines, teatros, parques, reuniones sociales y familiares para las ciudades con semáforo amarillo, excepto Quito. 21 médicos guayaquileños viajan a la capital para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Caos y aglomeración en las oficinas del IES en Quito tras el retorno de los servicios de atención al afiliado. Propietarios de funerarias de Guayaquil aseguran que facturaron valores que no estaban permitidos para recuperar costos no contemplados durante la pandemia. En Colombia son las 4:48, esta es la FM, titulares de la prensa internacional, era Teleamazonas desde Ecuador. Vamos a Panamá, la radio tradicional, RPC Radio con titulares. Estos son los titulares. Mientras médicos insinúan presiones de empresarios para abrir bloques comerciales y vaticinan desastre sanitario, presidenta electa de APD, Elisa Suárez, pide análisis y estrategias desapasionadas y sensatas, advierte que se necesita trabajar. Hay más titulares, trabajadores... Son las 4:49 minutos, RPC Radio de Panamá, vamos a Cuba, Radio Reloj. Elogia ministro de Salud de Andorra, labor de Brigada Médica de Cuba. El ministro de Salud de Andorra, Joan Martínez Benacer, encomió hoy el trabajo desplegado por la Brigada Médica de Cuba, que durante 3 meses colaboró con ese país europeo en el enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. El titular andorrano de salud afirmó que cuando el equipo de profesionales cubanos arribó a fines de marzo, la nación pirenaica... Cerramos esta ronda informativa con la FM Radio desde Caracas, Venezuela, Marcos Morín. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, ratificó que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el histórico reclamo del territorio del Esequibo. Este martes la Corte Internacional de Justicia decidió evaluar si tiene competencia para reconocer la solicitud de Guyana sobre este territorio. Esta reclamación data desde 1899 sobre un área de 153.000 kilómetros cuadrados que Venezuela le reclama a Guyana Azul. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:51, las noticias como son. Si usted no se ha enterado, hoy es el primer día del mes de julio. Y ya recorrimos 4:51. Alejandra Uribe, tema del día hoy en la FM, la República de Noticias RCN. Sí, señor, empezamos el segundo semestre del año, muchísimas expectativas en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud, la economía en el país y, por supuesto, qué va a pasar con esta pandemia. Por eso, ese es nuestro tema del día. Numeral en julio espero, tema del día en la FM, Noticias RCN y la República. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Los deportes en la FM. 4:52 de la mañana, información deportiva aquí en la EFE. Los colombianos Santiago Arias y Juan Camilo Hernández fueron protagonistas en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol. Deportes en la FM con Carolina Castellanos. Gran protagonismo de jugadores colombianos tuvo una nueva jornada de una nueva fecha de la Liga de España. En el primer partido, Mallorca superó 5-1 al Celta de Vigo. En el Mallorca, el equipo ganador anotó el colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández, mientras que en el Celta de Vigo estuvo Jason Murillo, quien además se disculpó en redes sociales con los aficionados por este resultado. En un segundo partido, Sevilla superó 3-0 al Leganés y en el clásico clásico de esta fecha, Barcelona en su casa empató 2-2 con el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero que contó con la titularidad y jugó todos los 90 minutos el colombiano Santiago Arias, dejando muy buenas sensaciones para su entrenador Diego Simeone. Con este resultado y esperando el del Real Madrid, pues se agotan las expectativas del conjunto catalán por conseguir un nuevo título. La FM, las noticias como son. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes, no nos dejamos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:54 minutos. Despertamos con cifra del desempleo para el mes de mayo, 21.4% en desocupación. Reacciones a esta noticia vienen por cuenta de voces autorizadas como la de Luis Fernando Mejía, director de EFE Desarrollo. Palabras más, palabras menos, dice, no todo es malo. Mientras que en abril la cifra de empleos destruidos fue de 5.4 millones de personas, en el mes de mayo esa cifra se redujo a 4.9 millones de personas, lo que muestra ya el impacto de las medidas paulatinas de reactivación de la actividad económica en el país desde el mes de abril, finales de ese mes. Mientras que en abril salieron del mercado laboral cerca de 4.3 millones de personas, en el mes de mayo esa cifra se redujo a 3.3 millones de colombianos. 4:54 de la mañana, la vicefiscal general Marta Mancera reveló que la entidad investiga 49 casos de abuso sexual de menores de edad indígenas en el país cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública y civiles, e intensificó la práctica de pruebas por violación de una niña de la comunidad Nucalc en el Guaviare. Hoy tenemos 40 casos en etapa de juicio y 9 casos en investigación. Un fiscal de la Dirección Seccional de Guaviare conoció el 19 de septiembre de 2019 por información del personal del Hospital de San José sobre el ingreso de una menor indígena de la comunidad Nucam Macú, quien relató haber sido víctima de agresión sexual el 8 de septiembre de 2019 por soldados que prestan su servicio militar obligatorio en la vereda El Charras del mismo municipio. En Colombia son las 4:55 minutos, ya estamos en el mes de abril. A propósito, este es nuestro tema del día hoy y queremos leer sus opiniones en julio, espero, numeral en julio, espero. 4:56, Luis Carlos Vélez, nuestro director, está aquí desde muy temprano guiando la más completa agenda informativa este primer día del mes 7. Un día que si todos hacemos un trabajo juntos será fantástico, prometido. Ya regresamos. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Esto es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM. Siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto.